La República Dominicana, el diario Listing, me voy a hacer eco concretamente de la edición digital, porque hoy no encontramos la edición en PDF que normalmente es lo que recogemos. Pues el Listing Diario trae hoy en portada a Leonel Fernández. Leonel y Omar, liderazgos paralelos. Esto en primera página política. También trae ya los datos en definitivos tras el conteo oficial de las elecciones presidenciales y congresuales que se celebraron este domingo. Abinader ganó con el 57,4% por ciento de los votos. Sí, en primera vuelta, Leonel Fernández obtuvo finalmente el 28,8% y Abel González quedó en el 10,3%. Desde el primer boletín emitido el domingo en la noche por la Junta Central Electoral, tanto Leonel Fernández como Abel Martínez reconocieron el triunfo de Luis Abinader. Por otra parte, ya saliendo de los titulares de los principales periódicos y en particular de la noticia del Listing Diario, pero al hilo precisamente de los datos electorales, debo decirles que los representantes de los dominicanos en el exterior los obtuvo el PRM, es decir, el Partido Oficialista arrasó. Y en lo que corresponde a la circunscripción de Europa, se mantiene entonces como diputado Julio César López, que lo tuvimos aquí en el Café Mañanero, y llega, por otra parte, Nati Novas, con quien también hablamos aquí en el Café Mañanero. Vamos a hacer todo lo posible de tenerlos esta semana para conocer nuevamente sus proyectos, sus propuestas, o como mejor dicho, van a llevar a cabo sus programas para el periodo 2024-2028. Nati Novas, repito, nueva representante de los dominicanos en la circunscripción de Europa como diputada de Ultramar, también por supuesto del PRM. Sí, el PRM se quedó con los seis escaños de los dominicanos en el exterior. Es el momento de una breve pausa y de vuelta estaremos con las abogadas Luz y Diana Piedraíta en el apartado de asesoría jurídica en extranjería. ¿Dónde ir a bailar? Los mejores eventos y todo lo que necesitas. Atentos a la pausa publicitaria de Latinos FM. Prepárate, Valencia, para recibir al Príncipe de la Bachata. El Príncipe de la Bachata. Frank Reyes. ¿Quién crees que eres tú para hacer de mi vida un estúpido? Sábado 1 de junio, Sala Canal. Entradas a la venta en latinpalaceventos.com. Y ahora estoy pagando mi condena. No debiste estar conmigo siendo ajena. Info y reserva 603-82-3611. No te quedes sin bailar con el sabor dominicano en Valencia. El corazón de una madre no entiende de distancia. Es el calor en los momentos fríos. Es un refugio seguro donde siempre hemos encontrado un amor incondicional. ¡Qué manera de quererte! ¡Qué manera! Celebra el mes de la madre enviando dinero con Western Union desde las oficinas de correos y participa en el sorteo de 32 entradas dobles para el Tour 2024 de Gilberto Santa Rosa en España. Promoción válida del 1 al 31 de mayo para envíos a países de Latinoamérica. Western Union también gana dinero con el cable de divisas. La disponibilidad de cuando se está sujeta a términos y condiciones de servicio. Puede demorarse 48 horas. Se pueden aplicar restricciones adicionales. Postdata, te quiero, mamá. El verano en Valencia se presenta cálido, soleado y con temperaturas medias que rondarán entre los 28 y 36 grados. Interrumpimos esta transmisión para informarles que Horizon Auto en 24 horas te entrega tu vehículo. Sin entrada y solo con tu nómina, aunque lleves poco tiempo trabajando, para que no pierdas ni un solo día de tus vacaciones. Que no te hagan esperar, que no te digan que eres muy joven. 94% de las operaciones son aprobadas. Si no lo financia Horizon Auto, no lo financia nadie. Confiamos en ti. Nuestro stock en horizonauto.com. Prepárate, Valencia, para disfrutar a lo grande con Willy González y Gali Galeano. Yo no soy yo. Quiero morir en tu piel. Viernes 25

La mayoría de las noticias se centran en la inmigración procedente de África, porque hay que llamar las cosas por su nombre, por todo el drama que hay en el mar Mediterráneo. Pues aquí hay inmigración de todos lados y llega más inmigración de América Latina y de otras partes que de África. Por eso, antes de entrar con el segmento de asesoría jurídica en materia de inmigración, no puedo dejar de preguntarles acerca de la celebración el día de hoy, del Día Mundial de la Diversidad Cultural, dice la UNESCO, para el diálogo y el desarrollo. Abogadas, gracias por estar con nosotros. Bienvenidas. Gracias, Jorge, por esta invitación, la verdad. Y bueno, es verdad, Jorge, y enfatizar que es un día importante para la comunidad migrante, porque en la diversidad podemos encontrar bastantes opiniones, nos hace mejores personas en el sentido de que intercambiamos diferentes culturas, podemos día a día abrirnos a diferentes puntos de vista. Y nos ayuda, la verdad, a entender y a ser incluso mejores personas, a entendernos a todos y ver qué nos hacemos y nos complementamos y nos hacemos falta unos de otros. Sí, puedo decir que en la diversidad, desde mi punto de vista, está el crecimiento de la sociedad y del mundo. Es importante tener en cuenta que la diversidad tenemos que verla de un punto de vista positivo. Positivo porque diferentes culturas, diferentes comidas, diferentes regiones, diferentes pensamientos, esto tenemos que verlo desde el punto de vista siempre de crecimiento, porque sin la diversidad no existiríamos. ¿Y de qué manera están viendo ustedes, abogadas, el enriquecimiento cultural de esta ciudad en concreto como reflejo de lo que ocurre también en Barcelona, en Madrid? Bueno, hay que ser sinceros, allá nos llevan uno o dos pasos por delante. Así es, Jorge, podemos decir que Valencia va poco a poco, se ha ido integrando, pero aún podemos decir que falta todavía un poco más de empatía, porque la empatía falta, pero sí se han abierto aún más centros para la integración, centros de asesoramiento, sobre todo en los ayuntamientos, y esto hace que Valencia sea cada día una ciudad más atractiva para el migrante. Sí, lo es en verdad, muy atractiva. Y en la medida que se van abriendo espacios, que se pone en valor el aporte de la inmigración, correcto, pues hay una mejor percepción de el que viene de afuera. No sé si ustedes lo están viendo así. Así es, Jorge, porque día a día tenemos que ver que el migrante no es esa persona que nos invade, ¿vale? O que viene a quitarnos lo que en España hay y que era para el español. No, es al contrario. El migrante da oportunidad de que el país crezca, a que la ciudad de Valencia crezca y que día a día aquellos trabajos que lastimosamente el español no quiere o no puede ocupar, lo ocupe la persona migrante. Y todos nos enriquecemos en este sentido. Nos abrimos, porque ya no solo queremos la comida valenciana, sino que podemos querer una comida peruana, colombiana, ecuatoriana e incluso hondureña, una comunidad migrante que cada día va creciendo más. Entonces eso es importante porque no solamente se abren los ámbitos de los trabajos, también se da oportunidad al emprendimiento para el migrante y eso ayuda a que la ciudad crezca y que no se muera. Sí, esa es una característica muy importante de la inmigración. La ponemos en valor justo con en la entrevista con la concejal de Bienestar Social, Marta Torrado, ¿no? El aporte de la inmigración, cómo se destaca en el ámbito del emprendimiento con los negocios. Si hoy queremos en Valencia acercarnos a un sitio donde se pueda percibir claramente esa diversidad cultural, lo encontramos en un sitio muy tradicional, en el corazón de la ciudad, en el Mercado Central. Es increíble cómo se ha transformado en la última década, ¿no? No sé si han tenido la oportunidad de ir por ahí, abogadas. Porque, sí, es verdad. Planteémonos 20 años atrás, donde más o menos llevamos mi hermana y yo viviendo en esta ciudad al final, que haya sido una ciudad como si fuera adoptiva y la que llevamos siempre en nuestro corazón. Nos planteamos todo lo que ha cambiado. Anteriormente era muy, muy difícil encontrar. Mayerly acaba de llegar. Vamos a contarle a Mayerly cómo era el Mercado Central. Pues, lo digo porque ella recientemente estuvo por ahí porque estamos haciendo un reportaje de cómo ahora hay productos latinoamericanos, sabores latinoamericanos. Y yo desde hace mucho tiempo hice un reportaje como los sitios tradicionales que llevan 100, 150 años y que han sido se han ido traspasando de generación en generación y con los productos típicos de la huerta valenciana. Ahora incorporan también, por ejemplo, el aguacate y otras frutas procedentes del Caribe, de América Latina y de otras partes del mundo. ¿Cómo era hace 15, 20 años? Era imposible. O queríamos algo, se quería algo específico, había que ir al Corte Inglés. Hay prácticamente imposible el precio, o si no, no encontrabas nada. Ahora es que es increíble entrar al mercado central, ver tantos puestos que hay ahora donde pueden verse también, se mezcla la comida española con los productos latinoamericanos. Y eso está bien, porque no solamente lo compra el público latino, lo compra el también español. El público español. El público español en un principio es un poco reacio al sabor desconocido, pero se va abriendo y poco a poco le gusta esos nuevos sabores y experimentar pues esos nuevos platos y todas las culturas que tenemos nosotros. Claro que sí, eso es totalmente un mundo que ahora lo ve la gente normal, pero años atrás era algo imposible que lo viéramos. Diana, ¿en qué otro punto sí podríamos decir, mira, aquí se ve la inmigración y esta multiculturalidad? La apertura también lo veo yo, la apertura de locales, comercios, panadería, restaurantes latinoamericanos. No solamente colombianos, que era la mayoría que había en su entonces y ya eran pocos, pero ya vemos peruanos, también vemos ecuatorianos y cada vez más argentinos, hondureños también. Parece increíble, pero los hondureños son una comunidad que se está incluyendo ya en la sociedad valenciana, y no solamente encontramos restaurantes, encontramos centros de uñas regentados por hondureñas, también encontramos hornos, pastelerías. Entonces hay diversidad en toda Valencia, y es increíble porque no solamente podemos decir a un colombiano o un peruano va a ir el de cada nacionalidad, no, también vemos cómo españoles también acuden a estos restaurantes porque les gusta probar este tipo de sabores. Luz, me estás diciendo que la novedad en la inmigración en Valencia es la hondureña, es Honduras. Exactamente, Honduras no simplemente ya podemos empezar aquí en un paso adelante con la apertura de un consulado, ahora tiene su nueva sede, pero cada día los hondureños están ocupando el territorio valenciano. Les gusta y están migrando a España. Por cierto, tuvimos la oportunidad como ayer de visitar las nuevas instalaciones del consulado de Honduras recientemente. Nos parecieron muy adecuadas para prestar el servicio y nos llamó la atención algo, y es que es el único consulado que tiene un departamento, es decir, un segmento dedicado a atender la población inmigrante. Correcto. Cosa de la que carecen el resto de consulados. Sí. Podríamos decir que es un consulado ejemplar que responde a las necesidades de la población, teniendo en cuenta, bueno, pues la inmigración, ya lo decíamos en su momento, que cuando se crearon los consulados, en el convenio de Viena, por allá en el 48, 50, luego fue ratificado, se crearon para representar al país, digamos que era para atender, en este caso, al valenciano que se acerca con el propósito de ir al país, fuera a Honduras, fuera a Colombia, Ecuador, en fin, era una representación del país y no se contaba con la inmigración. Y los consulados en ese sentido, no sé por qué razón, no se han querido actualizar. No, lastimosamente, ¿no? Se pensaban más en razones diplomáticas, en el migrante que va de paso, pero día a día vemos que el migrante necesita el apoyo consular, necesitan documentación de su país de origen, y algunos consulados están bastante deficientes. La verdad que Honduras pienso que ha mirado ese punto que no tenían los demás y tienen este departamento específico presidido por la señorita Sandra, que la conozco personalmente, y ella se encarga personalmente de llevar a cabo la labor de la migración, qué es lo que realmente necesita en Valencia sobre todo, y la verdad que está bastante bien enfocado porque se ha pensado, y sobre todo la nueva sede consular hondureña se piensa en el migrante, no se piensa simplemente que voy de paso, le puedo ayudar porque quiere emprender en mi país de origen, no, está pensando en el migrante, en la comodidad de él y en facilitar los trámites desde aquí, desde España. Exactamente, sí. Nosotras estuvimos allí en la inauguración y no solamente podemos decir en este departamento. Abre las puertas a este consulado y de felicitar a todos. Ya solamente contando de que tienen una sala de espera, no como otros consulados que están en la calle. Este consulado está pensando en todos y creo que te es un ejemplo a seguir por parte de otros consulados. Qué bien. Algo que me llamó poderosamente la atención y es que cuando un ciudadano hondureño llega desamparado, vamos allá a hablar las cosas por su nombre, llega con hambre al consulado. Por alguna razón ha quedado desprotegido, tengo hambre. El consulado le proporciona una lista de hasta 10 o 15 restaurantes hondureños y le dice, usted puede ir a comer a estos negocios. Y de esa forma también está apoyando estos proyectos de emprendimiento en gastronomía del sector hondureño. Eso es muy bonito. Es muy bonito y es un ejemplo y además creo que de esa manera los hondureños también se sienten arropados, no solo por el consulado, sino también por, al fin y al cabo, dirán, Valencia es una ciudad que me acoge, que es lo que interesan. Bueno, abogadas, ya saben que en este espacio El Café Mañanero nos corresponde ser críticos con las administraciones públicas en defensa de los usuarios inmigrantes. Pero cuando encontramos algo para destacar, como es este, y es que desafortunadamente escasean los ejemplos así, ¿sí? También conviene decirlo. Sí. Y por lo menos hoy podemos decir, así deben ser los consulados. Señores, este es el modelo a seguir. Lo ha dicho usted de forma anticipada, abogada. Luz. Ejemplo a seguir. Diana. Es un ejemplo a seguir. Todavía. Si aquí llevo un lío de cámara, porque cuando Luz acá. Bueno, es lo que tiene parecerse tanto, ¿no? Muy bien. Están con nosotros hoy las abogadas Luz y Diana Piedrahíta, egresadas de la Universidad de Valencia, pertenecen al Colegio de Abogados de esta ciudad. Son unas verdaderas profesionales que ya ocupan un lugar muy importante en lo que es la defensa de los derechos de las personas inmigrantes, en la gestión de los distintos trámites. Y hoy están en nuestros estudios, normalmente intervienen desde sus lugares de trabajo, desde sus oficinas, y hoy han querido acercarse hasta nuestras nuevas instalaciones, nuestros nuevos estudios. Dime, la verdad es que me place mucho poderla recibir aquí en estas nuevas instalaciones. Cada día creciendo un poquito más. No sé si lo están percibiendo. Sí, Jorge. ¿Sí? Está muy bien. Te felicito, que me ha gustado muchísimo cómo ha quedado este nuevo estudio. Sí. Bueno, hay que felicitar a Diego, que es el... Sí, sí. Muy bien, ya vamos a hablar entonces hoy acerca del arraigo social. Siempre abordamos un tema en particular, hoy nos corresponde el arraigo social, pero permítame este consejito. El corazón de una madre no entiende de distancia. Es el calor en los momentos fríos. Es un refugio seguro donde siempre hemos encontrado un amor incondicional. ¡Qué manera de quererte! ¡Qué manera! Celebra el mes de la madre enviando dinero con Western Union desde las oficinas de correos y participa en el sorteo de 32 entradas dobles para el Tour 2024 de Gilberto Santa Rosa en España. Promoción válida del 1 al 31 de mayo para envíos a países de Latinoamérica. Western Union también gana dinero con el cable de divisas. La disponibilidad de fondos está sujeta a términos y condiciones de servicio. Puede demorarse 48 horas. Se pueden aplicar restricciones adicionales. Posdata. Te quiero, mamá. Un café con muchos ingredientes. Información y noticias de inmigración. Entrevistas, deportes y el mundo del espectáculo. Aquí estamos en El Café Mañanero. Compartimos hoy un café con las abogadas Luz y Diana Piedrahíta. Están en nuestros estudios para hablar acerca del arraigo social. Hablamos del procedimiento ordinario para que una persona pueda regularizar su situación. El procedimiento ordinario, insisto, para que un inmigrante pueda obtener los papeles en territorio español. Actualmente ese periodo es de 3 años. Luego encontramos otras novedades que se han venido incorporando. recientemente, pero de eso se van a encargar de ponernos al día nuestras abogadas. Luz, Diana, gracias por estar con nosotros. A ti, Jorge, a todos los oyentes. Pues efectivamente, Jorge, es el procedimiento que se utiliza por norma general en la comunidad migrante. Llevamos 3 años en España y nos planteamos pues cómo regularizar mi situación. Pues aplicamos el arraigo social. Y quiero enfatizar esto. Tenemos oferta de trabajo y queremos regularizarnos, debemos estar en España 3 años, no 2 años, como muchísima gente últimamente está preguntando. Ay, abogada, llevo 2 años en España, me quieren hacer un precontrato, una oferta de trabajo, ¿me puedo regularizar? Lastimosamente le digo, mire, usted ha venido al sitio incorrecto porque yo no le puedo hacer nada. Así que, por favor, situémonos, llevamos 3 años en España, una oferta de trabajo y debemos cumplir una serie de requisitos que mi hermana Diana va a explicar. Es importante tener en cuenta que tenemos que demostrar que llevamos esos 3 años en territorio español. ¿Cómo lo vamos a demostrar? Diana, que no nos están escuchando, vamos a ver. Ahora sí, por favor. Es importante demostrar que llevamos 3 años en territorio español. ¿Cómo lo vamos a demostrar? Lo vamos a demostrar primero con el pasaporte, con el sello de entrada, empadronamientos, para tener en cuenta que los empadronamientos no solo será el de en nuestro lugar actual de empadronamiento. Si hemos estado empadronados en otras ciudades de España, debemos también solicitar estos empadronamientos. Un error muy común es pensar, estoy empadronada, por ejemplo, en Valencia. Diana. Voy a permitirme, porque tenía alguna falla que no estaba saliendo bien ahí, y luego también es cierto que grabamos, compartimos. Nos acompañan hoy entonces en nuestros estudios las abogadas Luz y Diana Piedraíta para hablar acerca del arraigo social, algo muy recurrente en el ámbito de la ley de extranjería para que un inmigrante, luego de quedarse en España o entrar en situación irregular, pueda obtener su permiso de residencia y trabajo y, digamos, pueda hacer vida normal en España. Luego de una introducción que ya nos hacían sobre el tema, vamos a ponernos en situación la persona que ha entrado, bueno, pues luego de 3 años, así es. Es que puede solicitar el arraigo social. El arraigo social. Sí. ¿Dónde lo solicita? Este arraigo social lo solicitamos en la oficina de extranjería del lugar del empadronamiento. ¿Cómo lo podemos solicitar? Para eso estamos nosotras, hoy en un profesional, abogado, abogada, gestor, colegiado, muy importante. Pónganse en manos de profesionales, el cual lo va a guiar correctamente en el procedimiento. Tenemos que tener en cuenta que tenemos que reunir una serie de requisitos, Jorge. Nuestro pasaporte es el primero de ellos. Pasaporte que tiene que estar vigente. Si lo hemos renovado, tenemos que aportar el pasaporte con el que hemos entrado a territorio español o territorio Schengen y a partir de allí reunir los siguientes requisitos. Muy importante el empadronamiento. No solamente el empadronamiento donde estamos actualmente empadronados, sino también los empadronamientos anteriores de los otros municipios o ciudades donde hemos estado empadronados. A partir de allí tenemos que reunir una serie de documentación, como han sido cursos, documentos del médico, tarjeta sanitaria, si tenemos documentación del gimnasio, si somos, por ejemplo, también vamos a una ONG, asociación, si somos donante de sangre, tenemos carnet del bonobús, del vale en bici, toda la documentación que yo pueda demostrar que he estado en territorio español. Y muy importante, en cuanto a los cursos, yo hago un llamamiento que lo hagan en una ONG, asociación, que esté inscrita y que por favor no paguen esos cursos. No sigamos propiciando mafias de compra y venta de cursos. No nos engañemos a nosotros y tampoco la administración es tonta. La administración sabe qué cursos están siendo comprados y esto puede ser una causa de denegación de nuestro expediente. Un momento, abogada, sobre lo que decía el que valía como prueba incluso un bonobús. Así es. Pero hay veces cuando uno compra un bonobús en esa máquina, pues no tiene ninguna identidad de quién compra. ¿Cómo debe ser ese bonobús? ¿Qué es lo que hay que hacer? Vamos a precisar ese dato. Tiene que ser personalizado. Tenemos que ir a las oficinas del MET del autobús, en este caso aquí se llama EMT, vamos a la empresa de la EMT, que la oficina está aquí en la, lo que es la estación de Colón, en la parte subterránea. Vas allí, llevas una foto y das tus datos personales, allí ya tienes una identificación. Ese dato es muy importante, ese es el que vale. Exactamente, no vale simplemente de las máquinas expendedoras, así es. ¿Qué me va también? Si yo voy recargando este bono, o bien de metro o bien de bus, yo tendré un listado de todos los viajes que he hecho. Por tanto, también ese listado es una prueba válida para demostrar que estaba en territorio español. O si, por ejemplo, yo uso el Cercanías y también tengo de Renfe una tarjeta de Cercanías personalizada, también podré solicitar ese listado de todos mis viajes y, por tanto, otra prueba más. Aquí lo importante, Jorge, es demostrar con pruebas de que yo he estado aquí. Si, por ejemplo, he tenido la suerte de poder sacar una cuenta bancaria, también todos los movimientos que he hecho con mi cuenta bancaria, de mis tarjetas y compras, también es otra forma de probar que he estado aquí esos 3 años en territorio español. ¿Qué más podemos anotar acerca del arraigo social? Vale, pues importante que el contrato de trabajo. Es la pregunta estrella que todo el mundo nos hace. ¿Cómo podemos tener un contrato de trabajo y, sobre todo, qué características? Pues en términos generales vamos a tener que portar un contrato de trabajo indefinido. Ganamos el salario mínimo interprofesional, y eso es importante. Nos establece el reglamento de extranjería, que pueden ser de 30 o 40 horas, pero si son de 30 horas, tengo que ganar lo mismo que 40 horas. Es decir, no me vale un salario de 30 horas ganando el salario proporcional a esas 30 horas. No, 30 o 40 horas igual al salario mínimo interprofesional. Importante hacer aquí un matiz. Si yo soy padre o madre de un niño menor de edad, un hijo, que está con nosotros residiendo en territorio español, este contrato puede ser de 20 horas y aquí sí que nos va a permitir que tengamos un salario proporcional a estas 20 horas. Para poder aportar un contrato de 20 horas, no solamente tengo que decir, mire, tengo un hijo menor de edad, debemos demostrar con certificado de nacimiento que está vivo, que vive con nosotros en territorio español y que está también estudiando en territorio español. De esta manera podríamos aplicar a un arraigo social con un contrato de trabajo de 20 horas porque tenemos un menor a cargo aquí con nosotros en España. Y cuando tengamos todos estos requisitos, debemos ir a la trabajadora social, asistente social de nuestro municipio y solicitar lo que llamamos un informe de integración social o de inserción social. La trabajadora social va a verificar el tiempo que llevamos viviendo en España y que estamos integrados en territorio español. Es importante destacar, Jorge, que este informe de arraigo en algunas ocasiones no se aporta. ¿Y en qué ocasiones no se aporta? Por ejemplo, si ya tengo un familiar, en este caso un cónyuge, por ejemplo, que ya tiene su autorización de residencia y trabajo, está regular en España, aportamos que ya él tiene su residencia, demostramos el vínculo y no haría falta aportar este informe de arraigo. Nos saltaríamos un paso. Qué bien. ¿Qué tanto está siendo utilizado el arraigo social actualmente? ¿Hay muchas personas que están iniciando este procedimiento? Sí, es verdad que muchas personas, más del 70-80% de personas lo quieren utilizar. Es verdad, es lo que hacíamos énfasis en el principio. Mucha gente desorientada piensa que puede aplicar a los 2 años, después se aplica mal y se están utilizando mucho lo que es el arraigo de formación. Pero bueno, hay que volver a insistir que el arraigo social con 3 años es en este momento el que nos da una vía para poder regularizarnos y teniendo desde el primer momento una oferta de trabajo. Veía que por ahí Mayerly estaba mirando algo, no sé si tiene alguna inquietud, pregunta. Vale, pues vamos a seguir hablando acerca del arraigo social. ¿En cuánto tiempo se está concediendo o están respondiendo? Vale, pues por algo, bueno, digamos que la media estamos de 4 a 6 meses, nos parece mucho tiempo, pero si vemos el año anterior que resolvíamos en 8 meses, estamos bastante bien. Es importante este llamamiento. Es verdad que en el documento que les entregamos a ustedes, una vez les asignen el número de expediente y número de NIE, nos ponen un párrafo donde dice que pasado 3 meses hay un silencio negativo y muchos se asustan. asustan y nos dicen, ay, abogada, mi trámite ya no sirve para nada. No, tengamos en cuenta que esto es un párrafo que se ha quedado, pues, porque la ley lo establece así y se ha puesto. Pero nosotros y ustedes también tienen un listado público donde extranjería cada 20 días, 25 días, nos refresca un poco las fechas por donde van resolviendo. Entonces, no nos guiemos por los 3 meses que dice por término en general la ley. Tenemos expedientes que están tardando en algunas, por ejemplo, en extranjería de Alicante o de Castellón, más de 8 meses o 9 meses. Entonces, tengamos un poco de paciencia, revisemos estos listados, estas fechas orientativas, y es a partir de ahí donde nos tenemos que fijar si nuestro expediente ya ha salido o sigue en trámite, y podemos ya quejarnos ante las oficinas de extranjería y decirle, mire usted, mi expediente lo envía hace 8 meses y según este listado oficial de fechas ya me puedo quejar porque tendría que haber estado resuelto. Diana, ¿qué más podemos anotar acerca del arraigo social? Y ya en base, sobre todo, con la experiencia de su despacho, es decir, lo que le está llegando a su despacho, ¿qué recomendaciones haría a quienes pretenden iniciar este proceso? En primer lugar, tenemos que tener en cuenta los antecedentes penales. Tenemos que aportar antecedentes penales legalizados, apostillados y, en su caso, si tienen que venir traducidos por un intérprete jurado. Pero no solo los antecedentes penales de nuestro país de origen, también antecedentes penales de los últimos países en los que hemos estado los últimos 5 años antes de entrar a territorio español. Entonces tenemos que tener muy en cuenta esto. Si antes de entrar a España, por ejemplo, he estado viviendo en Estados Unidos, tendremos que aportar esos antecedentes penales. También que nos lo digan, porque a veces por vergüenza no lo quieren decir, no somos perfectos al final. Si han cometido algún delito en territorio español, tenemos que borrar los antecedentes penales y policiales, si no será una causa de denegación. Entonces es importante que, aunque querramos agilizar el trámite, si tenemos este pequeño inconveniente, previamente borramos esos antecedentes y ya podemos continuar con nuestro procedimiento. Al abogado y al médico hay que decirle la verdad. Exacto, sí, porque después nos enteramos cuando llega la resolución y ya no tenemos nada que hacer. Es mejor hacerlo en el tiempo perfecto y justo y posteriormente ya sí presentar el expediente. O iniciar un trámite nuevo, ¿no? Exacto. Que lo cual lleva pues engorroso, atraso, en fin. Tenemos que otra vez volver a sacar toda la documentación y es mejor, pues, si tenemos este pequeño problema, arreglarlo antes. Luz y Diana Piedraíta. A Diana la estamos escuchando, ahora mismo la tenemos ahí en pantalla para quienes nos siguen a través de las redes sociales. A Diana, ella es. Y por acá, Luz, probablemente no van a encontrar mucha diferencia, salvo que tienen un fondo diferente. Exacto, sí. Ahí está la diferencia. Yo llevo ya, yo no sé cuántos años, ya perdí la cuenta, ¿no? 5 o 6 años, ¿no? Con ustedes. Y todavía no puedo, me rindo. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer, Luz? ¿Qué voy a hacer? ¿Ah? Aquí la tenemos, la verdad es que es un placer siempre contar en el Café Mañanero con sus servicios profesionales, en mi caso particular, con la amistad. Y vamos a recordarle, por favor, a nuestros oyentes la forma de contactar con el despacho. Podemos agendar una asesoría o bien a mi número de teléfono 692-170-958 58969614 y dejarles de nuevamente claro, no es que no querramos atenderles, a veces no estamos en el despacho o si tenemos vamos con cita previa porque a cada uno queremos darle su tiempo determinado y el tiempo que ustedes necesitan. Es con cita previa y si se personan en el despacho no les vamos a atender. Entonces, por favor, agenden la cita, la asesoría y con gusto les atenderemos si es urgente el mismo día y si no 2 o 3 días posteriormente a que se contacten con nosotros. Esto de tener un tiempo para la atención o que respecto a como lo hacíamos hace 6 años, que la gente levantaba el teléfono y la llamaban y ustedes respondían inmediatamente, producto del éxito, lógicamente ya no se lo pueden permitir. Las claro, múltiples ocupaciones, es que un verdad. Día está en el juzgado, en la oficina de extranjería, porque les gusta acompañar en estos procesos muy cerca a los usuarios. Entonces, ya hasta para mí se me hace muy complicado. Sí, es verdad, Jorge. Sí. Así que es verdad que si concretamos una videollamada o una llamada a una hora determinada, es como una asesoría presencial. Y claro, o sea, tenemos agendado todo y de esa manera también les atendemos. Me alegra mucho del éxito. Gracias, que Jorge, se experimenta. Y gracias por el apoyo que siempre nos has dado. Así. Luz, Diana, aquí cambio de plano. La gente que sale en las conclusiones. Bueno, es un privilegio de verdad tenerlas aquí en el Café Mañanero. Y, ¿algún mensaje para compartir con nuestra audiencia hoy que las tenemos aquí? Vale, importante la regularización de que todo el mundo se hable. Habla Luz. Sí, yo. La regularización todavía no se ha hecho. Por favor, no hemos empezado ningún trámite, no tenemos ninguna ley, no tenemos instrucciones. Nos han dicho que posiblemente en septiembre salga algo, pero no lo sabemos. Igual que la reforma del reglamento de extranjería, estamos en pausa. No han habido unos cambios en esta semana que posiblemente lo retrase o busquen a otra persona que pueda seguir al cargo de esta reforma y sigamos con los planes y en junio tengamos algo. Pero por el momento, todo lo que se dice en redes sociales por nuestros compañeros que tienen muchísima más experiencia que nosotras, es verdad, no se detiene nada, son noticias que tenemos hasta el momento, no hemos reformado nada. Por tanto, lo que se ha comunicado en redes sociales está en pausa. Es verdad que eran lo que nos habían dicho que nos iban a reformar, pero por el momento, hasta que no nos dirijamos a ustedes y les digamos ya tenemos el documento a nuestra disposición para leérselos y explicárselos, seguimos como estamos actualmente. No tenemos ninguna reforma ni ninguna regularización masiva por el momento. También yo quiero hacer un llamamiento desde aquí. Todos aquellos solicitantes de asilo o protección internacional, si van a realizar cualquier tipo de arraigo permitido en esta situación, estamos hablando de un arraigo para la formación, un arraigo familiar, por ejemplo, o un arraigo social, o cualquier otro tipo de tarjeta de residencia, deben previamente de hacer esa solicitud renunciar, desistir de esa protección internacional, bien que haya una hoja blanca, tarjeta roja o recurso de reposición. Importante, desde que enviamos el desistimiento, ya no tenemos que esperar una respuesta directamente, sino que se entiende que está desistido y, por tanto, con ello todas sus consecuencias. Gracias, Luz. Gracias, Diana. Y no sé si también tienen algo que decir respecto al servicio, la página web, las redes sociales. Vale, página web aún sigue en proceso. No sé cuánto tiempo lleva ya, pero estamos en ello. Tanto en las redes sociales como en Facebook como en Instagram, dos cápsulas jurídicas, allí pueden encontrar información y poco a poco pues estamos empezando a subir vídeos. Nos da un poco de vergüenza, pero bueno, hay que admitirlo que vamos poco a poco intentando dar más información y allí nos pueden también contactar. Y de nuevo, Jorge, a todos los oyentes, muchísimas gracias por esta invitación y por escucharnos todos los martes. Diana. Muchísimas gracias de nuevo, Jorge, siempre por el apoyo incondicional y también a nuestros oyentes por escucharnos cada día. Si ustedes quieren sacar otra conclusión de cómo identificar, la que más habla es Luz. Yo tengo más experiencia con Jorge ya. Diana habla menos. Jorge y yo ya sabemos cómo llevar esto. Muy bien. Muchas gracias, abogadas. Buen día, Jorge. Nosotros, que continuamos aquí en el Café Mañanero, vamos a arrebatar con la información deportiva. La información deportiva ya está listo Adolfo Jiménez del Río para compartirnos entonces todos los detalles de Latino Deportes. Un segmento que le presentamos a nombre de Ícualo. Presten mucha atención porque es la posibilidad de sacar cuenta bancaria solo con el pasaporte. Además, acceder a microcréditos, préstamos personales, hipotecas, solo con el pasaporte, así como lo están escuchando. Ícualo, el primer fondo financiero para inmigrantes en Europa. Viene entonces Latino Deportes. Deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Bienvenidos a la actualidad deportiva entonces en el Café Mañanero. Está listo Adolfo Jiménez del Río que nos comparte los detalles de lo que fue la jornada de descanso en el día de ayer en el Giro de Italia, pero también tenemos Roland Garros y así vamos finalizando a ver qué es lo que se está diciendo acerca del VAR en Inglaterra. también por ahí una amenaza, dice la vista, a la Eurocopa. Bien, vamos entonces con el Giro de Italia. Adolfo Jiménez del Río. Y después de un merecido descanso en el día de ayer, el Giro de Italia continúa con un tremendo e indiscutible líder de esta competición, el esloveno Tadej Pogačar del Team Emirates, que prácticamente se encamina en las 6 etapas que restan hasta Roma hacia la gloria de su primera maglia rosa. Y es que los 7 minutos casi de ventaja que tiene sobre sus inmediatos rivales podría darle opción a que pueda mesurar un poco su ritmo y quizá controlar mucho más al pelotón. Eso sí, sabemos que tiene ansia de ganar y por qué no de pelear más etapas con la capacidad física que en estos momentos se encuentra. Pero la montaña vuelve y quizá podría en prueba no solamente a Tadej Pogačar, sino muchos de los grandes que quieren estar presentes en ese tipo de terreno. Y es que ahí están presentes los colombianos. Uno de ellos, Nairo Quintana, que demostró que tiene fortaleza y ganas de pelear la montaña. Asimismo, Daniel Felipe Martínez, Einer Rubio y otros destacados como el italiano Antonio Tiberi y el luchador siempre Geraint Thomas. Sabemos que Geraint Thomas va en busca también, como mínimo, de hacer podio. Por lo pronto, esta tremenda etapa tendrá una ruta entre el Viño y Santa Cristina y el Monte Pana. Más de 200 kilómetros de alta montaña con el Giorgio di Santa Maria de inicio. La cima Coppi a 2.500 metros tras un tremendo ascenso de categoría especial de 17 kilómetros, nada menos que al 7,2%. Y el final de la etapa indudablemente va a ser explosivo con el paso Pinel de primera categoría y el ascenso a meta tras 6,5 kilómetros al 6,3%. Gracias, gracias, gracias Adolfo Jiménez del Río. Avanzamos en Latino Deportes a nombre de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7, cerca al Estadio Mestalla, abierto de miércoles a domingo. Ya mañana abre Restaurante Yacaré. Ideal para visitar en familia, con los amigos, gastronomía de Brasil y degustaciones de Ecuador. Hay noticias sobre la Eurocopa. Adolfo. En el día de ayer se conoció la amenaza del Estado Islámico a la Eurocopa, un desafío para la seguridad de Alemania. Y es que el terrorismo islamista es uno de los desafíos a los que se enfrenta Alemania en el marco de la organización de la Eurocopa de fútbol. Un reto para el que el país centroeuropeo asegura estar bien preparado con el despliegue de la mayor operación policial de su historia. Y es que esa publicación está vinculada al Estado Islámico, provincia de Jorasán, la rama de la organización terrorista del Estado Islámico en Afganistán, y que en marzo pasado reivindicó el atentado contra la sala de conciertos Krokus City Hall en las afueras de Moscú. Y es que en sus páginas, Voice of Khorasan presenta a un hombre armado de espaldas, vestido con ropa militar y un arma frente a un estadio de fútbol. ¿Dónde quieres?, pregunta el cartel propagandístico. Gracias, Adolfo. Vamos rematando Latino Deportes. Vamos rematando Latino Deportes con información acerca de el VAR. Continúa la grandísima polémica en Inglaterra y todo por el objetivo de eliminar el VAR en el fútbol. Y es que quién hubiera dicho o quién hubiera ido a pensar que el VAR llegaría a ser el problema en lugar de la solución. Pero así parece ser nada más y nada menos que para la Premier League inglesa, que comúnmente se considera una de las mejores ligas del fútbol mundial y que pone en entredicho el video arbitraje y que no es cosa menor. De hecho, la falta de confianza patente con esta herramienta va a motivar un plebiscito decisivo para la misma el próximo 6 de junio, si 14 de los 20 clubes de la liga están de acuerdo. Y es que la revisión de las jugadas dejará de aplicarse a partir de la temporada 24-25. Y es que el caso es que el VAR y la Premier nunca se han llevado excesivamente bien. De hecho, se implantó en Inglaterra en la 2019-2020 en cuanto que ya funcionaba en la Serie A italiana y la Bundesliga alemana desde el curso 2017-2018. ¿Quedará por fuera el VAR del fútbol inglés? Y de esta forma llegamos a la parte final. Mil gracias. Mañana más. Latinos FM de 8 a 10 con el Café Mañanero. Que tengan un resto de día muy feliz. Pasado, me conoce demasiado. Y esto...